presentado hoy a requerimiento del Consejo para traerle toda la documentación con la que yo conté para hacer la denuncia ante el Consejo de la Magistratura y mi presentación ante el Juzgado Federal. La verdad es que con los elementos que eran de público conocimiento tomé la decisión por instrucciones del gobernador de plantear una denuncia ante el Consejo de la Magistratura por desconocimiento inexcusable del derecho. ¿Qué significa esto? Que el obrar del fiscal o de los fiscales, cuestión que no puedo definir porque la denuncia es contra los tres fiscales porque son quienes firman la denuncia al Juzgado Federal. Se trata de un hecho que estuvo en la sombra durante 3 meses de la mano de 2 estamentos del Estado, es decir, tanto de los fiscales que bajo toda regularidad, en forma totalmente irregular, recibieron a una persona que se acredita como agente, le recibieron información totalmente prohibida desde el punto de vista de la inteligencia interior, y la Defensoría que también lo tuvo y que se da a conocer con mucho tiempo después. Esto, desde el punto de vista de la sociedad, de una sociedad madura después de 30 años, es imposible que no se lleve hasta las últimas consecuencias.